Dile que a su hija yo la amo, que no puedo vivir sin su amor, que si me falta yo me muero de amor. Ella me quiere, usted lo sabe muy bien, porque no puedo entender que nos amamos, que no soporto tan sin la miel de sus labios, que le da fuerzas a mi corazón. ¿Cómo se le hace tan difícil a usted comprender que en el amor no hay edad ni razón, ni porque cada minuto, cada segundo mi corazón se muere por tener su amor? Que le molesta mi vocación, que arrebato en escenario sin que a mí me conoció. Ella me quiere tanto como yo. Será para siempre todo nuestro amor. Ella me quiere, usted lo sabe muy bien, porque no puedo entender que nos amamos, que no soporto estar sin la miel de sus labios, que le da fuerzas a mi corazón. Dile que a su hija yo la amo, que no puedo vivir sin su amor, que si me falta yo me muero de amor. Ella me quiere, usted lo sabe muy bien, porque no puedo entender que nos amamos, que no soporto tan sin la miel de sus labios, que le da fuerzas a mi corazón. ¿Cómo se le hace tan difícil a usted comprender que en el amor no hay edad ni razón, ni porque cada minuto, cada segundo mi corazón se muere por tener su amor? Que le molesta mi vocación, que arrebato en escenario sin que a mí me conoció. Ella me quiere tanto como yo. Será para siempre todo nuestro amor. Ella me quiere, usted lo sabe muy bien, porque no puedo entender que nos amamos, que no soporto estar sin la miel de sus labios, que le da fuerzas a mi corazón.